Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde viajando hasta Rusia. Nos vamos hasta esa nación porque el ministro de la Defensa de ese país afirmó que Rusia va a destruir las bases económicas del terrorismo. Tenemos ya en línea a Jorge Petinó para ampliar esta información. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de estas declaraciones que dio el ministro de la Defensa ruso. Sí, buenas tardes, Alejandro. Yo acabo de llegar de ahí del Hotel Radisson Ucrania, donde se está celebrando la quinta conferencia de seguridad que se hace aquí en Moscú todos los años. Y el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, general de ejército, afirmó en la inauguración de esta conferencia que su país continuará con la tarea de destruir las bases económicas del terrorismo en Siria. Esto es sumamente importante porque en todas las comisiones en las que estuve, que se debatía este tema, que es a lo que está dedicada la conferencia, se estaba hablando de, por ejemplo, cómo el Estado Islámico continúa fortaleciendo sus fuerzas, tiene 19.000 hombres en Siria, 14.000 en Irak, y puede hacer esto porque a través del contrabando de petróleo y de unos impuestos que cobran ellos, entre comillas, con el nombre de impuestos revolucionarios, pues con esos recursos ellos tienen capacidad para seguirse fortaleciendo. Y lo más curioso de este caso es que algunos países de la zona pues son cómplices, son tolerantes en ese aspecto del terrorismo. Shoigu aseguró que el contingente militar ruso desplegado en Siria desde septiembre de 2015 se concentró en garantizar las condiciones para una solución política del conflicto interno y prestar ayuda humanitaria a la población que sufre penurias de esa guerra desde hace más de un lustro. Pero por supuesto que como hay elementos que en este momento insisten en tratar de frustrar esa tregua, pues Rusia no descuida la atención a poder destruir las bases económicas que sostienen ese terrorismo. Tuve la suerte también de conversar en una de las comisiones con el almirante venezolano Remigio Caballero Hichazo, segundo comandante estratégico operacional y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Nacionales de Bolivariana. Y él hizo una intervención brillante donde denunció que a pesar de que América Latina es una zona de paz, porque los presidentes latinoamericanos reunidos en la CELAC pues firmaron un documento que declara esta zona como zona de paz, el imperio de Estados Unidos insiste en amenazar a los países y puso como ejemplo el caso de considerar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es una potencia mundial. También refirió que desde febrero de 2014, pues Venezuela estuvo sufriendo del terrorismo, estuvo sufriendo de provocaciones y que 43 personas murieron víctimas de esos actos de violencia, la mayoría de ellos militares precisamente. Entonces se habló de las denominadas revoluciones de colores y se hizo énfasis en las zonas de Europa, en el Asia Central, en el Medio Oriente, pero sin embargo no se estaba hablando de la situación de América Latina, cuando en este momento en América Latina, en países como Brasil, como la propia Venezuela, Ecuador, Bolivia, son objetos de agresiones, son objetos de provocaciones y de campañas mediáticas. En resumen, en la conferencia se insiste en que los procesos que comenzaron en los años 80, digamos, en Afganistán, para supuestamente combatir a la Unión Soviética, pues esos procesos derivaron en movimientos terroristas que hoy asolan a todo el Medio Oriente y amenazan al mundo entero. Incluso se hizo referencia por parte de figuras como el expresidente de Afganistán, Karzai, en que los países occidentales que respaldaron a estas agrupaciones terroristas, pues ahora están sufriendo ese terrorismo. Y existe el consenso de que es necesario crear una coalición verdaderamente internacional para poder enfrentar este flagelo que es una amenaza mundial. No sé si ustedes quieren preguntar algo más. No, muy completo el reporte, Jorge, y te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur. Jorge Petinó, corresponsal de prensa latina en Rusia, pero de Rusia viajamos hasta Siria porque el ejército de ese país ha aniquilado unidades del frente al Nursa en Latakia. Tenemos ya al periodista sirio Hishan Wanus para ampliar esta información. Hishan, bienvenido, cuéntanos sobre este pues ataque que ha hecho el ejército sirio en contra del frente al Nursa. Sí, buenas tardes, Alejandro. Saludos amables radio oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, el ejército árabe sirio repelió varios ataques de los terroristas del Frente al-Nusra contra la campiña norte de la provincia costera de Latakia, donde se encuentra también instalada la base aérea de Jmeinín, que utilizan los aviones de combate rusos como base para despegar y atacar a posesiones del llamado Estado Islámico del Frente al-Nusra en diferentes partes del país. El ataque se ha llevado a cabo por parte de los terroristas que se infiltraron desde Turquía en territorio sirio. Alrededor de 10.000 mercenarios terroristas del Frente al-Nusra desataron ataques no tan solo contra la provincia de Latakia, sino también la provincia de Alepo, que hace frontera con Turquía. Estos ataques lo que buscaban es atizar el conflicto, tratar de ganar partes sobre el terreno para así fortalecer la posición de los opositores o del llamado Alto Comité Negociador de la Oposición, que es una oposición radicada en Riad, fortalecer sus posiciones en las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra. Sin embargo, el ejército sirio junto a la Fuerza Aérea Siria y Rusa lograron repeler este ataque, lograron liquidar a cientos de extremistas del Frente al-Nusra. Hasta el número, no tenemos la cifra exacta de los terroristas que han perdido la vida, y asimismo destruir sus maquinarias de guerra, que también incluyen a carros equipados con artillería pesada y misiles de fabricación de Estados Unidos, misiles tierra-aire y misiles antitanques. Eso también indica que Estados Unidos, contrario a sus alegaciones de que busca alcanzar una solución política al conflicto en Siria, sigue trabajando sobre el terreno en apoyo a los terroristas para derrocar a la fuerza al actual gobierno legítimo del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y en este marco se lleva a cabo su última decisión de enviar 250 soldados norteamericanos a Siria de forma unilateral y sin el permiso de las autoridades sirias, supuestamente para luchar contra el terrorismo, pero lo que está haciendo es apoyar a estos terroristas, como lo hace Turquía, Arabia Saudita y Qatar, para cumplir sus planes contra Siria. Pero esto no está ocurriendo porque Siria, además de la firmeza de su ejército, de su pueblo, también cuenta con el apoyo de los amigos que ayudan en su lucha contra el terrorismo, como Rusia, Irán y también el movimiento de resistencia libanesa. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Hishan. Hishan Wanus, periodista sirio, nos daba información sobre pues este ataque del ejército para aniquilar las unidades del Frente al-Nusra en Latakia. Desde Siria viajamos hasta Grecia, y es que el presidente en Siria, Tsipras, ha buscado facilitar negociaciones con los acreedores de esa nación. Tenemos ya a Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en Grecia. Antonio, cuéntanos sobre este avance del planteamiento que hace Tsipras. Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues la situación es un poco confusa porque la cuestión es que el Fondo Monetario Internacional, una de las partes, uno de los acreedores que presionan a Grecia, al gobierno de Grecia, para que lleve a cabo las medidas de austeridad y que lleve a cabo las reformas de los ajustes estructurales, pues de repente hoy ha pedido pues unas condiciones que no estaban contempladas en el acuerdo firmado en julio pasado, en 2015, y que ha levantado con razón las suspicacias tanto del gobierno griego como parte incluso de la Comisión Europea, que el mismo presidente de la Comisión Europea ha considerado que son irracionales las medidas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional, y que ningún país democrático del mundo aceptaría ese chantaje, como también ha sido así definido por diferentes personalidades europeas. La cuestión es que de las reformas que ya de por sí son bastante duras, que está llevando a cabo el gobierno de Grecia y que en estos días se están aprobando en el Parlamento sobre el endurecimiento de la reforma de las pensiones o el alza de los impuestos para prácticamente el grueso de la población griega, pues ahora el Fondo Monetario Internacional considera que pone en cuestión los datos facilitados por por las mismas autoridades europeas, por Eurostat, sobre la los datos financieros de la de las cuentas del Estado griego, y aumenta la presión de los recortes, la presión del ajuste estructural. Y en ese clima, Alexis Tsipras lo que ha solicitado al Consejo Europeo es la reunión extraordinaria del Eurogrupo. Mañana parece ser que se decidirá si finalmente se lleva a cabo el próximo 3 de mayo, aunque todo parece indicar que los países del Eurogrupo están de acuerdo en reunirse, puesto que la forma en que Grecia ha ido implementando los acuerdos con los acreedores internacionales, fundamentalmente con la Unión Europea, pues parece que todos la daban como favorable. Pero la situación está ahí. También a última hora de la tarde salió la portavoz del Gobierno, Olga Gervasili, para decir que era inaceptable las condiciones impuestas o que pretendía imponer el Fondo Monetario Internacional cuando ellos han cumplido estrictamente todo lo firmado con los acreedores desde el verano pasado. Antonio, te agradezco mucho este reporte. Está Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Grecia. Viajamos desde Grecia hasta Francia, porque el presunto terrorista que hizo estos ataques recientemente que afectaron esa nación, y también pues otros ataques terroristas que se han dado, se espera que se encarcele con máxima seguridad en ese país. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia, nos amplía la información a esta hora. Maciel, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre este anuncio que se hace del encarcelamiento de este terrorista. Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Salah Abdeslam, uno de los presuntos organizadores de los atentados de noviembre pasado en París, será encarcelado en Francia con las máximas medidas de seguridad, según lo anunciado por el ministro francés de Justicia. A unas pocas horas de que las autoridades belgas entregaran a Abdeslam a las autoridades galas, el ministro de Justicia subrayó que Abdeslam será internado en una prisión de la región de Isla de Francia, aislado del resto de los reclusos y vigilado por un equipo especial experimentado en la custodia de detenidos peligrosos. El abogado en Francia de Abdeslam indicó una vez que Abdeslam había salido salió este jueves del Palacio de Justicia, de este miércoles del Palacio de Justicia parisino, que también se le presentaron cargos de tentativa de asesinato, posesión de armas, confección de explosivos y secuestro, todos ellos en relación con una organización terrorista. También subrayó el abogado que su cliente desea colaborar con justicia, pero apuntó que se expresará al respecto posteriormente, por lo que se espera que el 20 de mayo el presunto terrorista sea nuevamente interrogado. Apuntar que esta extradición, este traslado hacia Francia, ocurrió bajo una extrema seguridad y en la más absoluta discreción. Según la información divulgada, fue trasladado en un helicóptero desde la prisión belga de Bereven, donde estaba también en una prisión de máxima seguridad, y posteriormente fue entregado al cuerpo élite de la gendarmería gala. Llegó a territorio galo aproximadamente a las 9 de la mañana hora local, y en ese momento fue en cuando se le comunicó la orden de arresto que pesaba sobre él desde el 19 de marzo, un día después de su detención en el distrito bruselense de Molenbeek. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maciel, este reporte con la Radio del Sur. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Cambiamos de vía en el Tren de la Tarde. A esta hora habla el presidente Evo Morales desde las zonas afectadas por el terremoto en Ecuador. Para como juntos trabajar, pero también acompañar momentos difíciles que vive el pueblo ecuatoriano. Después de recibir las informaciones del hermano presidente, del trabajo del equipo del presidente, las Fuerzas Armadas, todas las instituciones, fuerzas sociales, permiten resolver y enfrentar esta clase de problemas que se presenta. Nuevamente, hermano presidente, vengo a nombre del pueblo boliviano a expresar solidaridad en estos momentos difíciles, y estaremos siempre a la orden para poder juntos trabajar, acompañar con lo poco que tenemos. Muchas gracias. Gracias, presidente Morales. En este momento, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, se dirige a la ciudadanía. Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo para ti, Evo, como siempre, bienvenido. Incluso en estas horas difíciles, aún más bienvenido por toda la solidaridad que has mostrado, el cariño para con este pueblo hermano, que es el pueblo ecuatoriano. Parece que la Pachamama está poniendo a prueba a la nación ecuatoriana, de qué fibra estamos hechos. Pero como decía el gran Bolívar, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y la venceremos. Es la voluntad del ser humano, la voluntad de nuestros pueblos que nos sacará adelante. Hemos sufrido un terremoto muy fuerte. Incluso para la intensidad del terremoto, las pérdidas han sido dolorosísimas, pero pudieron ser mucho mayores. La hora, el día en que ocurrió, impidió que la desgracia sea mayor, porque en la costa, un sábado 7 de la noche, la gente está fuera de la casa, los edificios públicos no funcionan. Y hemos tenido que lamentar más de 650 muertos, pero pudo ser mayor si esto ocurría en horas de oficina, se nos derrumbaban los edificios públicos con la gente adentro, etcétera. Pero no solo eso, ¿no? Estamos enfrentando un invierno durísimo, muy duro. El día de ayer, que me dirigí a Santo Domingo, a Yuriquín, muy cerca de Santo Domingo, me entero también de otra tragedia. Sabíamos que el camino estaba bloqueado, pero no teníamos información completa. Cuando iba a Santo Domingo, resulta que un río, a Yuriquín, ese poblado, se encuentra en una punta entre la unión de dos ríos, el Damas y el Toachi, en un cañón. Aguas arriba se había represado el río Damas, 2.5 kilómetros antes de la población, reventó a la medianoche y como hace una curva el río donde está Ayuriquín, siguió el caudal recto y se llevó media población. Sufrimos 3 fallecidos, 5 desaparecidos, me parece que encontramos un cadáver más. Tal vez esta proporción ha cambiado, pero otra desgracia. Parece que la Pachamama está probando al pueblo ecuatoriano. Pese al dolor, pese a las lágrimas, pese a la inmensa tristeza de nuestros hermanos fallecidos, de nuestros hermanos mutilados, de las familias que han perdido lo que con tanto esfuerzo hicieron en toda una vida, saldremos adelante. Porque tenemos la voluntad, como ese gran Bolívar, como ese gran Alfaro, de superar cualquier obstáculo, alcanzar la plena libertad, la plena justicia, el buen vivir. Pero para ello siempre será una gran ayuda la solidaridad de pueblos hermanos. Lo que ha hecho Bolívar es increíble. Bolivia es un país de menor renta per cápita que el nuestro. Pese a ello, su solidaridad es inmensa. Aquí ven 3 aviones bolivianos que trajeron 90 toneladas de ayuda. Va a venir otro vuelo, ya vinieron anteriormente. Nos mandaron en total 140, 150 rescatistas, perros de rescate, que hicieron una labor extraordinaria. Y felicitaciones por tus equipos, ¿eh? Gente maravillosa, muy profesional. Los rescatistas nos han dado muestras de profesionalismo, de humanidad, de solidaridad, de entrega increíbles, todos. Vinieron rescatistas de 16, 17 países y todo gente increíble y sobre todo, por supuesto, también los nuestros. En todo caso, estas pruebas tan duras las vamos a superar, vamos a seguir adelante. Pero la carga, como decía el día domingo, cuando recibimos a otro hermano latinoamericano, el presidente Juan Manuel Santos, se hace más ligera cuando hoy los hermanos nos ayudan a cargarla. Y cómo se ha comportado Bolivia, Perú, Colombia, la patria grande, la patria amiga, cómo se ha comportado el mundo entero. Así que en nombre de mi pueblo, querido Evo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu solidaridad y la del pueblo boliviano, que da de lo que necesita. La verdadera generosidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos tan duros. Pero muchísimas gracias también por tu ejemplo de dignidad. Muchísimas gracias por tu ejemplo de gobierno, de cariño a tu nación. Cómo has sacado adelante esa Bolivia que era saqueada por los 4 costados. Muchísimas gracias por todo aquello. Un abrazo fraterno al pueblo boliviano. Gracias también por tu visita. Siempre es bienvenido. Y Dios te pague por toda la solidaridad mostrada en estos durísimos momentos que estamos enfrentando, pero que insisto, es inmensa la tragedia, aún mayor es la voluntad de nuestros pueblos y saldremos adelante. Gracias nuevamente, querido hermano boliviano. Bien, eran las declaraciones que se estaban dando hasta ahora desde Ecuador, del presidente Evo Morales, quien hace una visita a ese país y un recorrido por las zonas afectadas por el terremoto, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien pues recibe la ayuda enviada por todos los países, en este caso especial por la Bolivia. Nosotros ponemos fin así al dato noticioso. Dato noticioso. Vamos a la pausa, nos vamos con música, señor Samuel Zoe, Veneno, al regreso más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:36. Diversidad latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a las dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur.

pero el costo de reparación será... ¿Cómo se precautelará que las próximas edificaciones que se hagan, con las debidas normas técnicas? Es que las normas técnicas existen. Sí. Lo que no ha hecho es... Bueno, esto no es solo culpa de las autoridades, no pueden estar controlados todos, también culpa de los propietarios de hoteles, que les iba bien, tenían una construcción de dos pisos, les iba bien, construyeron otro piso, sin permisos en otro piso, y todo se desplomó frente al primer temblor. Y las normas siempre han existido, ahora tenemos normas más exigentes, después del terremoto de Haití, pero incluso con las normas anteriores, si se hubiesen cumplido, la tragedia en costo de vida hubiera sido mucho menor. Aquí tengo que hacer una acotación, yo no quiero politizar eso, pero fíjense lo bien que han resistido las infraestructuras construidas durante este gobierno, los UPCs, el puente Bahía, San Vicente, las carreteras, tenemos 70 kilómetros dañados de carretera, pero aquí tenemos centenas de kilómetros. ¿Por qué? Porque se cumplieron con las normas técnicas de construcción. Necesitamos es más control, más exigencia, las normas existen. Presidente, también para las personas que están afectadas, cuáles son destinados, para que haya esa tranquilidad que se van a manejar precisamente para lo cual fueron destinados a nuestro país. Vea, mi querida Mauricio, sé que usted lo hace con recta intención, pero nosotros no somos ladrones. Los ladrones fueron los que saquearon al pueblo ecuatoriano en la crisis del 99, donde ahí se metieron la plata, la mano al bolsillo del ecuatoriano para salvar a los bancos, o los que se utilizaron la deuda externa de los grandes empresarios para que ellos pagaran en sucre y nosotros, el pueblo ecuatoriano, pagar en dólares. Nosotros somos ladrones. Así que fideicomiso, esos son los expertos de fideicomiso en Panamá y en esos lados, eso es privatizar lo público. Es hasta un absurdo, incluso inconstitucional, que uno haga un ajuste, cobre impuestos para mandar un fideicomiso. Eso solo se le puede ocurrir a la oposición ecuatoriana. Revisen lo que quieran, pero eso lo vamos a manejar desde lo público, porque fue el Estado el que hizo esos ajustes, el representante institucional de la sociedad, y revise quien quiera. Pero nosotros no vamos a privatizar lo público, y tal vez ellos, por su mala conciencia, lo que ha pasado anteriormente, tengan sus suspicacias. Nosotros no tenemos nada que temer, estas manos están limpias y cualquiera puede revisar cómo se van a utilizar esos recursos. Muchas gracias a todos. Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a esta hora declaraba desde Ecuador hablando sobre la situación, cómo se está haciendo el trabajo, además de remoción de escombros y además también de las irregularidades que habían en construcciones que se habían hecho en edificaciones que no habían pasado por permiso y que eso iba a ser investigado. 2:44 minutos, nos vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y subieron los precios del petróleo. Esto alienta a los inversionistas. Tenemos ya en línea a David Paravicini, ingeniero, analista y asesor petrolero, para conversar justamente sobre este tema. David, bienvenido al Tren de la Tarde. Gracias por la invitación. Estamos, bueno, a la orden. ¿Qué podemos contribuir al análisis? David, pues salía la información de la subida de los precios del petróleo y esto pues se planteaba como un aliento para quienes invierten en esta área. ¿Se daría justamente esta subida de los precios del petróleo realmente un aliento? ¿Pasaría además por empezar a ver si el mercado pudiera dar un vuelco, a pesar más allá de las negativas de países como Arabia Saudita, por ejemplo? Bueno, lo primero, un poco ubicar el tema de los precios justos de petróleo, o precios razonables, como decía Pérez Alfonso, tiene que ver con un intercambio más igual de mercado de mercancías en el mercado mundial, dominado justamente por los países consumidores más poderosos frente a países débiles, que es la verdadera búsqueda de precios razonables por las materias primas. Es histórico, tradicional, que en el mercado mundial sean quienes, los que tienen, sobre todo los poderes imperialistas, los que imponen los precios a los países débiles, pagan precios miserables por sus materias primas. Tenemos el caso extremo, que es la plata del Potosí, de la mina del Potosí de Bolivia, en que España no pudo, pero nada, por la plata que se llevó de esa mina, se dice que podía haberse hecho un puente de plata desde América hasta Europa, y de eso no quedó nada en Bolivia, no quedó nada en Sudamérica. Eso mismo ha sucedido con el petróleo y sucede con otras materias primas. Hay una batalla fundamental por el tema de los precios del petróleo que tiene algunas raíces que son de tipo dogmática económica, donde habla de que el petróleo no vale nada, pues es un bien de la naturaleza y el petróleo es el que lo agarre. Y solo el que lo transforme, bueno, puede obtener riqueza por eso. Eso es una visión dentro de lo que llaman el neoliberalismo o el liberalismo económico de Adam Smith y que, bueno, dice que las materias primas, como son dones o bienes de la naturaleza, pues valen cero, tienen cero valor. En este sentido, es que los grandes países desarrollados con tecnología pretenden imponernos y convencernos a los países que tenemos materias primas de que el petróleo no vale nada y que lo que hay es que dejar que quienes tienen la tecnología o los mecanismos se lo lleven, porque ellos sí saben de lo que van a hacer con eso. Esa fue la teoría que se manejó aquí durante el gobierno de Juan Vicente Gómez y eso condujo a Venezuela, bueno, a las condiciones de miseria gigantesca, a pesar de ser un país primer productor y primer exportador petrolero del mundo en aquella época, uno de los países más pobres del mundo y que todavía tenemos las secuelas de esa situación. De manera que el tema de los precios del petróleo es un tema fundamental, es para los países que la naturaleza nos dotó de petróleo y que tenemos que dar una batalla y apoyarnos en la OPEP, como fue un paso fundamental en el año 1960, para tratar de que se paguen precios razonables por el petróleo. No es solamente un tema de los inversionistas, son de los pueblos que habitamos estos países que, por lo demás, no se sabe al final si ha sido una desgracia haber sido países o ser países petroleros, puesto que la gran codicia y la avaricia de los grandes países consumidores no quieren pagar medio por el recurso y además con el fin de garantizarse que eso sea así, producen golpes de Estado, invasiones, guerras y otro tipo y cualquier otro tipo de acciones para no pagar por el petróleo. La gran paradoja es que en algunos de estos países gobernantes, aquí en Venezuela también pasó durante la época de Carlos Andrés Pérez y Caldera II, Acción Democrática y COPEI, coincidieron con esa tesis y comenzaron a regalar petróleo y fue aquella época de lo que llamaron la apertura petrolera. Hoy en Arabia Saudita tenemos el caso pues del rey Saldán, que ha desarrollado la tesis de que el petróleo no vale y que Arabia Saudita debe acostumbrarse a que no debe vivir del petróleo y que no le importan los precios bajos. Esto es una absoluta falsedad. Yo no sé a dónde vaya a ver esto al señor de Arabia Saudita, porque los únicos que se están beneficiando de este tipo de criterios son los grandes países consumidores y en detrimento de la vida y de los países, bueno, que son exportadores. En el caso del propio Arabia Saudita, que ya el pueblo saudí está viviendo, bueno, la disminución de sus beneficios sociales, desempleo, bueno, y otras consecuencias como producto pues de este tipo de criterios y de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. No obstante, el precio del petróleo se recupera, más allá de quienes argumenten esta falacia de tipo dogmática con respecto a la economía y al precio de las materias primas, puesto que los excedentes que habían en el mercado, que son los relativos al fracking, y lo relativo al contrabando petrolero que se produjo y que se produce en el robo que hace el ejército islámico con el petróleo de Sudán, el petróleo de Libia, de Siria, de Irak, ha producido que está llevando el mercado energético mundial petrolero, bueno, a los estándares que el petróleo liviano y mediano que producen fundamentalmente países de la OPEP, está otra vez entrando al mercado estadounidense, que está pagando, bueno, lo que haya que pagar por tener ese petróleo, y que va a haber y se presenta ya en el escenario un reacomodo de los mercados. No solo un tema para los inversionistas, que ya, bueno, lo que pudieran ahorita es tratar de ver si pueden recuperar lo perdido, pues grandes inversiones en el área petrolera, en plataformas de offshore, y petróleos que estaban en áreas costosas, bueno, tuvieron pérdidas gigantescas. Y ya que va de más de año y medio que tuvieron que renunciar a poder recuperar sus inversiones en un mercado con precios deprimidos que todavía está. Y la otra, la fortaleza que le da más su interés.

No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. ¿Sabes cuál es el país que en 1990 tenía 10% de analfabetismo y hoy lo erradicó completamente? Y es el quinto país del mundo con mayor número de matrículas universitarias. Donde el hambre afectaba el 17% de la población en 1999 y actualmente todos sus habitantes comen 3 veces o más al día. ¿Sabes cuál es el país que redujo a la mitad la mortalidad de niños menores de 5 años? Donde el índice de desempleo bajó del 16% en 1999 al 6% en 2015. ¿Sabes qué país es ese? Ese país es Venezuela. Son los logros del gobierno venezolano que inició el presidente Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente Maduro. Ahora ya lo sabes. Gobierno bolivariano. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. En directo tenemos un contacto telefónico con la periodista mexicana Nancy Flores de Contralínea para que nos dé la información en relación al tema del más reciente sismo que se ha presentado en la tierra, en Chiapas, en México precisamente. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. En efecto, el día de hoy a las 7:51 de la mañana se registró este sismo de magnitud 6 grados Richter, según ha reportado el Sismológico Nacional. Esto sucedió justamente al suroeste de una comunidad que se llama Huixtla, en el estado de Chiapas, que también se encuentra al sur del país. Según Protección Civil del estado de Chiapas, se ha reportado que no hay daños, por lo menos en lo que se ha conocido hasta el momento. Incluso la propia Secretaría de Gobernación, que es un equivalente al Ministerio del Interior de cualquier otro país, ha reportado después de hacer un recorrido que no hay afectaciones en la zona. Hay que recordar que este es el segundo sismo seguido. El lunes pasado, el 25 de este mismo mes, se ha registrado un sismo igualmente de 6 grados Richter en la entidad de Chiapas, pero esta vez fue en la costa. Entonces, Protección Civil ha pedido a todos los habitantes del estado que se mantengan alertas y sobre todo que verifiquen sus propias inmuebles, sus propias casas, para detectar si hay algún tipo de daño y que se le pueda dar atención lo más pronto posible a los hogares. No hay pérdidas humanas, tampoco pérdidas materiales registradas hasta el momento. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por ese reporte, información de última hora, además que comentamos para nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nancy Flores, periodista mexicana de Contralínea, con nosotros en la línea telefónica, dando la más reciente información del sismo de 6 grados que se ha presentado en México. 3:00 p.m. y por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El niño no es un juego, tómalo en serio. Las imágenes dramáticas, las más dramáticas que jamás se hayan visto en el Guri desde que es Guri. Hay gente que todavía no termina de entrar en conciencia y de dar su aporte. Bueno, entre otras cosas porque la electricidad en Venezuela es casi regalada, pues. Es como la gasolina, entre otras cosas, lamentablemente. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A veces la gente se limita cuando no tiene para pagar, aunque hay muchos compatriotas que tienen conciencia y han asumido medidas. A ustedes se los agradezco, pero tenemos que ser todos y todas. Yo he visto por ahí mensajes, ustedes han visto, ¿verdad?, por las redes sociales, de gente abiertamente opositora diciendo que ahora sí van a consumir más electricidad. ¡Ah! Dios santo, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos si pueden tener perdón. Nada más por un mensaje de ese tipo. Ya es un daño moral y psicológico que tiene esa persona. Y es un daño moral y humano que le hace a su propia patria, a su hogar, a su comunidad. Yo sigo haciendo este llamado, ¿eh?, al ahorro energético, al consumo eficiente. Y en estas semanas de abril, en las semanas de mayo, mientras llegan las lluvias que estamos esperando, que empiezan ya a llegar y empezamos a recuperar el nivel de nuestra principal represa, afectado por 2 años de extrema sequía y de extremo calor, hagamos esfuerzo supremo, compatriotas. Me dirijo a todos, a todas, a los hogares. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Te invitamos a recorrer las nuevas páginas de la revista nocturna Surco Paraguayo. Te mueves con la verdad. Donde analizaremos la política y la cultura de los pueblos en la voz paraguaya de Leticia Marinoni. Muy buenas noches, amigos y amigas de la patria grande Angruces. Desde una visión internacionalista. Baecha pa. Allá, allá. Privier. Salud. Hello. Angruces. Música, noticias e informaciones de todo tinta y color. Todos los martes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. 140 por la Radio del Sur. Ah, muy bien. Thank you. Muito obrigado. Dasi Dania. Gracias. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guadive, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia todas modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Siéntelo, te activa. Súbele a la música que empezó la fiesta. Baila sabroso que tu cuerpo lo pide. Sacude la mano, dale bailador. Síguete moviendo. Eso era yo, le pedí a papá yo, y por estos lados, por la salsa choque, cuidado y no choque con la pared de bloque, con la yola en el gordito boque. Dicen que vamos para arriba como roque. Si te gusta vacila, si no te gusta foque, por más que prenda velones, por más que los santos invoque, medio maño pa' que nada me toque. Salsa choque, pero de la gorda, que por la baila no cojo con una sorda. Es que no baile, que lo tiren por la borda, mami, no baile, que le toque si no se importa. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque, dímelo otra vez. Salsa y choque, salsa y choque, pa' que lo 8 minutos, eso era Choke Town, salsa y ghost choque. Nosotros seguimos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en la Radio del Sur, el Tren de la Tarde, viajando por las informaciones del mundo. Hoy es miércoles, miércoles misterioso en el Tren de la Tarde. Hoy Nelcy González, en la voz de nuestro compañero Darwin Serpa, nos habla del pombero, el dueño del sol. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El pombero, el dueño del sol. En Argentina, Brasil y Paraguay, el pombero es conocido como un duende del bosque que se encarga de proteger la fauna y la flora de aquellos que matan más animales de los que van a comer o talando árboles que no van a utilizar. El pombero es un ser originario de la mitología guaraní que castiga a quienes atenten contra la naturaleza y osen pronunciar su nombre en voz alta o les faltan el respeto imitando su silbido, que según cuentan, es escalofriante y de hasta 30 segundos. En guaraní, el nombre que se le da es Guarajú Yará, que significa dueño del sol. Sin embargo, esto es solo aparente, pues aquel es el nombre de un viejo rojizo con un solo ojo en la frente, dientes de perro, brazos largos y enormes manos. Este ser, según indica el especialista Félix Colucio, no es una modalidad del bombero, sino un ente diferenciado. Así, los verdaderos orígenes de su nombre habría que buscarlo en el sur de Brasil, donde se llama bombeiro, al que espía, y que en los aborígenes de las pampas argentinas, que llaman bombero, al explorador que marcha en la línea de avanzada cuando se están efectuando tareas de reconocimiento. De allí se cree que el nombre puede ser una fusión de ambos o una deformación de uno u otro. En la versión tradicional, el pombero es una especie de hombrecillo pequeño, feo, fuerte, moreno, muy peludo, de brazos largos y manos enormes, codos y rodillas sin articulaciones, por lo cual hace movimientos toscos y grotescos. Piernas cortas con pies invertidos que desorientan a quien lo intenta rastrear. Un enorme miembro viril para abusar carnalmente de las mujeres. Una barba larga, en ciertas versiones tan grande que le cubre el miembro. Un sombrero de paja y una bolsa al hombro, aunque lo de la bolsa es dudoso, pues proviene de su confusión con el caribezaza, otro ser mitológico. Sean cuales sean los detalles de su aspecto, el pombero ronda por los bosques, suele refugiarse en casas y otras construcciones abandonadas para descansar, y nunca dejan de viajar, al menos entre las zonas en que se lo ha visto. Sus habilidades son diversas. Puede hacerse invisible y delatar su presencia a través de algo tan sutil como un escalofrío en quien supuestamente es tocado. Puede deslizarse en espacios muy estrechos, correr velozmente en cuatro patas, imitar el canto de muchas aves, sobre todo nocturnas, el silbido de una persona y el sonido de víboras u otros animales. La misión principal del pombero es la de cuidar a la naturaleza, vigilando el monte y velando por las vidas de los animales salvajes. Por ello, y si bien permite la cacería, enfurece cuando ve que un cazador mata más de lo que consumirá, cuando un pescador solo busca entretenerse, cuando un leñador corta madera que no empleará, y en suma, cuando cualquiera produce injustificadamente un daño a la flora o fauna. Su vigilancia es casi imposible de burlar, ya que supuestamente puede metamorfosearse. Todavía en la actualidad, pero sobre todo en el campo, muchos afirman tener experiencias que delatan la presencia del pombero. Ramas que se mueven sin motivo, ruidos de animales que no se ven, asnos sin cabeza o cosas de ese tipo, sonidos de ciertas especies de ave al atardecer y animales de granja que se dispersan sin motivo aparente. Miércoles misterioso. 3:13 minutos. Ese era el miércoles misterioso en el Tren de la Tarde. De aquí, directo nos vamos a la segunda estación de nuestro viaje. Nos vamos hasta Colombia. Ahí el presidente Juan Manuel Santos cambió de gabinete y entre sus ministros se encuentra Clara López Obregón, quien es la ministra del Trabajo y Protección Social del nuevo gabinete que ha denominado Santos Gabinete por la Paz. Clara López, la dirigente que estuvo durante las elecciones presidenciales como la candidata del Polo Democrático en llave con Aída Bella, a quien tenemos ya en línea, política también colombiana y parte del Polo Democrático. Señora Aída, bienvenida acá al Tren de la Tarde. Señora Aída, buenas tardes, ¿nos escucha? Aquí. Buenas tardes, ¿nos escucha, señora Aída? ¿Aló? No oigo nada. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Aída Bella, quien es formó parte de esa llave de elecciones presidenciales junto con Clara López Obregón. Lo que ocurre es que justamente a raíz del nombramiento del presidente Juan Manuel Santos, el Polo Democrático Alternativo, partido de izquierda en Colombia, ha manifestado su posición ante el nombramiento de la presidenta Clara López Obregón como de la candidata a la presidenta, que es la presidenta además del partido Polo Democrático Alternativo. Ha declarado pues su decisión, que pues va a desligarse totalmente de estar ahí. Vamos a conversar nuevamente, tenemos en línea nuevamente a Aída Abella. Señora Aída, bienvenida acá al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Un placer especial para usted y todos los que nos están escuchando. Y para nosotros también un placer tenerla acá. Pues veíamos el anuncio del presidente Santos, entre ellos, como nueva ministra del Trabajo, a Clara López Obregón, y nos llamaba poderosamente la atención ese nombramiento, justamente siendo ella una dirigente del Polo Democrático Alternativo. Interferencia horrible aquí. Creo que tenemos problemas de comunicación. Vamos a intentar llamarla de nuevo, Nelcy, por favor, para ver si se arregla el problema de las líneas, porque no nos está escuchando, habla de mucha interferencia. Y así no vamos a poder, evidentemente, conversar con ella. Inclusive, pues, no nos está escuchando las preguntas. Pues lo que les comentaba es que lo cierto es que después de este nombramiento, el Polo Democrático Alternativo ha decidido desligarse de su presidenta, Clara López Obregón, en relación a esto. A través de un comunicado que dice lo siguiente: el Polo Democrático Alternativo, en reunión con el CEN, el día de hoy, eso fue justamente el 25 de abril, el pasado lunes, dice lo siguiente: fue informado por parte de su presidenta, la doctora Clara López Obregón, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ha designado como ministra de Trabajo. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo ratifica las decisiones tomadas en su cuarto congreso de apoyar los diálogos de La Habana y la apertura de la mesa pública del ELN y mantenerse además en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y las políticas neoliberales que representa. En estas decisiones, el CEN del Polo Democrático Alternativo acepta tramitar la renuncia del cargo de la presidenta de la presidencia, de la doctora Clara López Obregón, y señala que su decisión de aceptar el ministerio no compromete la posición del Polo Democrático Alternativo al gobierno. Es decir, fijaron posición de separar a Clara López Obregón de este partido luego pues del pronunciamiento que hiciera el presidente Juan Manuel Santos de nombrar la ministra del Trabajo y además ella aceptar este cargo. Eso justo lo anunciaba además Iván Cepeda en su cuenta en Twitter. Decía: nuestra posición de cara a la aceptación de Clara López Obregón del cargo de ministra del Trabajo. Nuevamente tenemos ya a Aída Bella con nosotros. Señora Aída, ¿nos escucha ahora mejor? Sí, señora, ahora sí lo escucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo muy especial para ustedes y los oyentes. Un placer tenerla también con nosotros. Pues veíamos el anuncio del nuevo gabinete del presidente Santos y veíamos a Clara López Obregón como ministra del Trabajo. Además, el 25 de abril leíamos el comunicado que ustedes desde el Polo Democrático anunciaban. Lo que nos preguntábamos es si ustedes conocen a qué se debe la aceptación de Clara López Obregón de un cargo dentro de un gobierno que ha planteado políticas neoliberales que van totalmente distantes a lo que plantea el Polo Democrático Alternativo. Sí, lo primero que tenemos que decir es que la Unión Patriótica simplemente respeta la escogencia o la definitiva personal que ella tomó. Segundo, no la compartimos. Creemos que no es lo más adecuado. Y tercero, la alianza que hicimos con ella para la vicepresidencia, tuvimos un programa. Y entonces en ese programa pues es completamente distinto a lo que hace el presidente. Pero en fin, ella ha manifestado que el presidente le ha asignado unos deberes respecto a lo que puede ser toda la cuestión del ELN. Pues eso, de mirar cómo se empiezan a hacer las consultas que exige el ELN para estar en la mesa. Y dos, que ella podría contribuir a la cuestión de la paz desde dentro. Aunque todos los ministros, ella es la única que puede estar abiertamente por la paz, creemos nosotros, pero además que tiene un compromiso de apoyo a la mesa de La Habana. Total de que la Unión Patriótica no aceptaría cargos y solamente si se llega a firmar la paz y si hay acuerdos sustanciales, pues miraríamos cómo entrar, porque creemos que las profundas reformas sociales que necesitan los acuerdos de paz, pues no se van a hacer con un gabinete completamente neoliberal y tampoco eso sabe exclusivamente Clara. Pero respetamos su escogencia personal, pero no la compartimos. Traída justamente en esa transformación social, es que donde nos llamaba poderosamente la atención, ¿no? Porque bien ustedes lo planteaban en su proceso de la candidatura a la presidencia, a la vicepresidencia, en esa llave, que bien usted plantea, pues era una alianza que se hizo, pero desde la izquierda, con una perspectiva totalmente diferente al neoliberalismo que ha planteado Santos desde las políticas laborales, que es la cartera que asume Clara López, ¿no? Nos llamaba eso la atención porque me gustaría hacer hincapié en cuáles son justamente las reformas que ustedes planteaban desde la candidatura en la transformación social desde el punto de vista de trabajo. Sí, primero que todo planteábamos la estabilidad en el trabajo que no existe. Segundo, Clara se enfrenta con un decreto que acaba de firmar el ministro saliente, que fue dirigente sindical y que no justificamos por qué lo ha firmado, porque prácticamente legaliza la tercerización y la aumenta en Colombia. Y esto nos preocupa tremendamente, porque ella o va a tener que derogar esa medida o simplemente, pues... dijo esta mañana, por ejemplo, en una entrevista, que no podía arreglar absolutamente todo, pero que iba a mirar y hacer esfuerzos para ver qué se podía hacer desde ese ministerio. Yo pienso que ese ministerio es uno de los más complejos que hay en Colombia, muy difícil, además, donde se proyectan todas las protestas sociales, especialmente de las centrales obreras, de los trabajadores, y yo creo que muy poco juego tiene en ese contexto. Total de que, sí, para nosotros también es una gran sorpresa que además siempre para la izquierda o para los dirigentes sindicales siempre asignen la cartera que tiene más dificultades, que es precisamente la de trabajo, la que menos opción tiene, la que menos juego tiene, y en últimas pues el trabajo que se puede hacer allí es supremamente limitado. Esa es una preocupación que tenemos, se la hemos expresado personalmente, y por lo menos la Unión Patriótica no hará parte de ninguno de estos gabinetes si no se firma la paz y no hay una perspectiva de las grandes reformas que necesita una paz duradera en Colombia. Justo quiero finalizar, doctora Abella, con el tema del gran monstruo, lo que es el gobierno de Santos desde el punto de vista neoliberal, y de las mismas preocupaciones que usted plantea, yo creo que las tenemos todos aquellos que seguimos la carrera de las elecciones, cuando la izquierda pues estaba allí entre las primeras fuerzas políticas de Colombia y planteaba un cambio real, encabezada más por Clara López, y creo que a todo el mundo nos impactó la noticia. Sobre todo es entrar en el juego de un gobierno que es un gran monstruo neoliberal que puede consumir y eliminarte políticamente. ¿No hay miedo de que desaparezca de pronto del escenario político de izquierda Clara López luego de estar dentro de un gobierno con características neoliberales? Sí, necesariamente yo creo que eso va a causar de todas maneras alguna situación difícil dentro de la izquierda colombiana, porque entre otras cosas pues en el pueblo hay toda una situación muy difícil y muy compleja, y dentro de otros sectores también de izquierda igual. Es decir, el impacto ha sido allá, acá y en todas partes, porque pues no se justifica que nosotros con un programa completamente diferente, completamente contrapuesto, pues estemos. Ella le ha dicho al presidente, porque me lo comentó, que él sabía que nosotros habíamos votado únicamente por la paz por él y que en el resto estaban completamente en desacuerdo. El presidente le ha dicho, sí, yo sé, pero lo que me interesa es que usted juegue un papel importante en la mesa del ELN. Vamos a esperar a ver qué puede pasar. Pero pues nosotros lamentamos además porque puede tener mucha incidencia negativa en la parte de la izquierda colombiana, que buscamos la unidad y que buscamos un gobierno diferente, un gobierno que no sea neoliberal, un gobierno que defienda a todos los ciudadanos, un gobierno que también pues propicie que la riqueza nacional y los ingresos se distribuyan entre los 47 millones de colombianos y no entre las familias de siempre. Y nosotros esperamos también lo mismo, doctora Abella, y además seguramente conversaremos más adelante viendo cómo se desarrolle este escenario político, ¿no? Con muchísimo gusto, aquí estamos para colaborarle. Mil agradecidos con usted. Un abrazo. Igual, ahí la doctora Aida Bellas, política colombiana, parte de la Unión Patriótica, formó además llave con Clara López Obregón, quien es hoy la nueva ministra del Trabajo de Juan Manuel Santos. Pero lo dejaba muy claro, Polo Patriótico, la Unión Patriótica se desligan totalmente de una decisión tomada por Clara López frente a un gobierno con políticas neoliberales que no era lo que planteaba la izquierda colombiana al momento de entrar en la carrera política y que dan su apoyo a nivel electoral en votos por la paz, única y exclusivamente, pero no por las políticas de Santos, frente además a asumir un cargo al Ministerio del Trabajo con un decreto que apoya la tercerización en Colombia. Esa es la situación que está actualmente. Vamos a esperar cómo va dándose la labor de Clara López Obregón en este gobierno de Juan Manuel Santos. 3:24 minutos, nos vamos a la pausa, identificamos, al regreso seguimos viajando en el tren de la tarde. Esto es Alerta Camarada, Amor Revolucionario. One, two records. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:27 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. A partir del 1 de mayo, el huso horario en Venezuela tendrá 4 horas menos respecto al meridiano de Greenwich. Eso quiere decir que debemos agregar 30 minutos más a la hora actual de nuestros relojes. Así aprovecharemos la luz del día y contribuiremos con el ahorro energético. Gobierno Bolivariano.

3:33 minutos. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Era Nina Simón y lo que escuchábamos acá en el Tren de la Tarde. Y nosotros pues continuamos con ustedes viajando por las informaciones y estamos listos para irnos a nuestra última estación. Viajamos a Estados Unidos. Allí en ese país, Trump y Clinton se acercan a la nominación para ir a la contienda electoral por la Casa Blanca. Tenemos ya en línea a Pablo Rodríguez, analista político en Estados Unidos. Pablo, bienvenido acá al Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas por ahí, a todos los amigos y amigas. ¿Cómo estamos? Un placer compartir contigo, Pablo. Pues visto una carrera electoral bastante atípica en Estados Unidos en estas candidaturas y pues ha sido casi hasta el final el tema de saber quiénes son los posibles candidatos a la presidencia, tanto por los demócratas como por los republicanos. ¿Cómo está luego de estas primarias la situación? Bueno, creo que lo que denominamos aquí como uno de los teatros más espectaculares, ¿no?, que existen en la historia moderna, lo que son el teatro de las elecciones en Estados Unidos, es algo envidiable, ¿no?, para cualquier otro país, en donde sacan una serie de personajes y mantienen entretenidos a un gran porcentaje de la población estadounidense con la ilusión de la democracia, que es solamente eso. Es una ilusión. Apuntábamos desde un principio en otros escenarios que las élites estadounidenses, los dueños del país, los poderes económicos ya tienen a su candidato. Esto desde que se eligió a la Hillary Clinton como candidata ya estaba... Todo estaba apuntado a que esa sería el personaje, ¿no?, que ellos han escogido, ya que si nos recordamos un poquito, no han habido años mejores para las élites estadounidenses. Wall Street, los banqueros, los inversionistas, los petroleros, como lo fueron los años de Clinton, el esposo de la Hillary Clinton en los 90. Acordémonos que lo que viene ahorita es una administración de los Clinton en el siglo XXI, ¿no? Más firme, más fuerte y desafortunadamente más trágica para América Latina, ya que con esta candidatura de Clinton, porque definitivamente se han decidido ellos, aquí no va a haber ninguna duda que la señora pues va a ser la próxima presidente. Con ello viene lo que durante la administración de Bill Clinton se conoció como la balcanización. Y acordémonos que Clinton rompió a Yugoslavia y durante la presidencia de él se cometió uno de los más grandes genocidios en África, ¿no?, con lo de Ruanda, en donde más de 1 millón de africanos fueron asesinados. Entonces, es trágico para América Latina porque ahora vienen ellos con la balcanización de América Latina, el rompimiento de América Latina. Y ya creo que no se necesita tener un título en política internacional para entender que ese rompimiento ya empezó. Y luego de Bill Clinton, otra mejor administración para los dueños del país, de Estados Unidos, fue la de Barack Obama, que les ha dejado los tesoros abiertos prácticamente. Medio Oriente está en control total del capital grande. Entonces ahora el 80% de los recursos que se habían puesto para controlar el Medio Oriente, para desgracia de los latinoamericanos, Estados Unidos lo mueve a Latinoamérica, y así podemos observar, ya ustedes lo saben muy bien, que el Comando Sur está movilizado en el Pacífico y en el Atlántico, en América Latina, con barcos de guerra que juntos tienen a más de 50,000 soldados, ahí los tienen adentro, ¿verdad? Pero con la doctrina inteligente que le llaman ahora, no necesitan ellos esa fuerza, porque ya tienen a los agentes especiales adentro de los países. desestabilizando desde México hasta Chile. Y yo creo que los resultados no engañan a nadie. Entonces, yo creo que la pregunta que hacías habría que ponerla en ese contexto para encontrar la lógica de lo que es la política, no solamente interna, sino que externa, de los poderes económicos de Estados Unidos. Pablo, ahora, manejemos un escenario. Trump y Clinton van a la contienda electoral por la Casa Blanca. Creo que me parece, o me hace recordar, al escenario de Colombia en las pasadas elecciones. Era lo malo y lo menos malo. Entre Santos y Zuluaga. Me parece que así se va a debatir Estados Unidos. Preguntar qué le conviene no es la palabra, sino qué le hace más daño a Estados Unidos de estos dos personajes. ¿Cuál de los dos es más dañino para Estados Unidos, para su política exterior y para todo lo que se está viviendo en el mundo? Bueno, en las últimas horas, se ha visto ya un movimiento obvio en donde algunos poderes económicos que todavía estaban detrás de Rubio y de Cruz, e inclusive de Kasich, que son los dos últimos que están ahorita, Cruz y Kasich, dándole un poco de batalla a Trump. Algunos intereses económicos, y de hecho dos familias de las más fuertes, cada una de ellas posee más del aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, más del trillón. Ahora aquí ya no hay billonarios, sino que aquí hay trillonarios ya. Entonces, este es el verdadero poder. Este verdadero poder ya decidió, obviamente, que para el interés de ellos, lo menos que quieren es tener a un demente como lo es este señor, ¿no? Que ya los disparates que ha hablado, inclusive estábamos comentando con algunos colegas, serían quizás hasta premeditados para ya empezar a trabajar con la población y decirle que este señor está demente y no puede, en ningún momento pudiera ser presidente de Estados Unidos. De hecho, están planificando ya algunos escenarios, ¿no?, para la convención que ya viene, en donde ellos tienen mecanismos en donde pueden declarar a Trump, no le pueden dar la nominación. Y eso lo diseñaron perfectamente, lo que le llaman los padres de Estados Unidos, para situaciones como estas. Acordémonos que el 2000 y el 2004, donde salió electo y reelecto George Bush, las dos elecciones fueron un fraude electoral que ahora hay libros y que lo pone bien claro. Entonces, cuando los poderes económicos deciden quién y quién no, eso es. Entonces aquí lo menos que podemos pensar es que el pueblo es el que va a decidir, porque eso no es así, nunca ha sido así, ni creemos nosotros que será así, por lo menos en la realidad de Estados Unidos. Así es que el otro punto que mencionas, ¿quién es más malo que quién? Bueno, mientras Hillary Clinton fue Departamento de Estado, hubieron bombardeos directos, hubieron golpes de Estado y asesinatos de presidentes, inclusive, en el Medio Oriente y en África. Entonces, no sé, ahí, quién sería más imperialista o más satánico, ¿verdad?, que los dos, pero obviamente por cuestiones de imagen y por cuestiones de qué es lo que quieren las clases político-económicas para América Latina, Hillary Clinton es la candidata que les puede brindar a ellos lo que les brindó Bush y Obama en el Medio Oriente. Acordémonos que ahí ahorita Estados Unidos ya ubicó los yacimientos más grandes de agua natural entre Brasil, Argentina y Uruguay, una cantidad de agua que de acuerdo a los análisis indica que hay agua para los próximos 5 siglos. Y entonces esta campaña que ya viene en los próximos años va a ser para recuperar todos estos recursos naturales, recuperar entre comillas, por supuesto, ¿no?, que pasen a poder de los grandes poderes económicos estadounidenses, como lo es el agua, como lo es el gas natural, como son los minerales y como lo es el petróleo. Ya ustedes lo están viviendo en Venezuela, ya es, desafortunadamente, pues lo hemos venido diciendo desde hace algunos años, que habían ya fuerzas internas en el país para desestabilizarlo. Sabíamos nosotros del plan que existía, inclusive inicialmente para cortar a Venezuela en varios países. Creo que con este golpe de Estado que hicieron acá en estas elecciones ya no va a haber necesidad de eso. Tenemos nosotros más de 60.000 hombres ahí adentro, lo que le llaman las fuerzas especiales para desestabilizar. Entonces, todo esto lo estamos haciendo país por país y estamos ya los arquitectos de la política exterior ya hablan de, no de estados fallidos, sino que de tener un continente fallido. Entonces vamos a movernos en esa dirección para que Latinoamérica se mueva hacia un continente fallido, para que nosotros tengamos control absoluto de todos los recursos naturales, como lo es ahorita en Medio Oriente. El Medio Oriente es un estado, un continente fallido, pero tenemos control absoluto de todos los recursos naturales. Entonces, de ahí que los el punto que mencionaba, yo creo que está bien indicado, y es un desastre, es una tragedia para nuestra gente, que como alguien me decía esta mañana, vamos a volver a los años de la Monroe Doctrine, en pleno siglo XXI, con una derecha, una extrema derecha fascista, con toques modernos del siglo XXI, acompañada de todo el poder que va a emplear Estados Unidos de América en la región. Bueno, Pablo, te agradezco como siempre esta entrevista acá en la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de qué da definitivamente, quiénes serán los que van a esta contienda electoral por la Casa Blanca. Muchas gracias. Aquí estamos, saludos a todos. Un placer. Era Pablo Rodríguez, analista político en Estados Unidos, conversaba con nosotros justamente sobre pues la situación política en ese país frente al proceso electoral que está por venir para la presidencia en Estados Unidos. Además hemos visto cómo ha sido todo el recorrido de los candidatos del el Partido Demócrata y el Partido Republicano, Trump y Hillary Clinton en cabeza en la contienda y pudiera ser los dos candidatos que van por la Casa Blanca. Ahora hay que esperar qué dicen las plenarias, qué dicen los estadounidenses y quién pudiera ser el nuevo presidente. Lo importante allí es revisar cómo se darán las posturas hacia las relaciones exteriores de Estados Unidos frente a dos políticos de extrema derecha. 3:46 minutos. Tengo que despedir ya el Tren de la Tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio, Nelsy González, en la coordinación general y gerencia de contenidos, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Muy pendientes de las informaciones, vamos a estar con ustedes el día de mañana nuevamente a las 2 de la tarde, viajando por las noticias del mundo, y no pueden despegarse de la programación de la Radio del Sur. Nos vamos con música y nos despedimos hasta mañana. Esto es Tal, Lesen la vida. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes. Je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'ai. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.